no sé si la palabra es decir, mencionarla así como víctima, ¿no? Pero sí que fue una gran luchadora, porque realmente me cuesta mucho relacionarla para ese lado, teniendo en cuenta que se animó a hablar, ¿no? Que denunció por más de la cantidad de años que pasaron en el medio y que logró la persona, sí, su victimario, su abusador, lograra prisión, ¿no? Sentando un precedente después de 20 años que la justicia realmente que lograra que la escucharan. Y estoy hablando de María Victoria González Torales. Justamente denunció ante la justicia una violación de la que fue víctima cuando alguien le había entregado por droga, ¿no? Y logró hace unas semanas, esta persona lograra 7 años de prisión, ¿sí? La tenemos en este momento al teléfono. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, Paula y Gabriela, ¿cómo va? Ante todo, quería ordenar un poquito la información que acabas de comentar. Uh-huh. Víctimas somos cuando estamos calladas, cuando no podemos hablar. Bien. Una vez que empezamos a hablar, creo yo, considero que somos sobrevivientes de abuso. Y con respecto al juicio y a las denuncias que yo hice, hay un error ahí de la información, es que cuando yo fui a hacer la denuncia, estaba en un momento de mucho quiebre emocional, muy, muy movilizada, y mi idea en ese momento, que fue en el 2017, fue denunciar una serie de abusos que yo había, de las que había sido víctima a lo largo de mi adolescencia, casi infancia, porque desde a los 14 años, el primer abuso de que yo detecto es de Mario Yeramono, que era mi profesor de plásticas, y yo intenté denunciar a Mario Yeramono, a Nicolás Audicio, que es la persona que me entrega, a un taxista que era narco, que sigue siendo taxista y no sé quién es, cuando yo tenía 16 años, me entrega a este tipo para que haga conmigo lo que quisiera. Mi cuerpo era una paga, digamos, era la paga de la cocaína que consumía Audicio, o la cocaína que Audicio vendía, revendía, no sé. Y también denuncié, bueno, a Luis Roldán por muchos acosos, Luis Chichín Roldán, y a Mauricio Tolosa, que era el abuso, el último abuso, el más traumático, que fue en el 2012. Yo lo considero el más traumático porque él era mi amigo. Uh-huh. De todas esas denuncias que yo hice ese mismo día, la única que al fiscal le pareció que, para su criterio, porque era un chabón, el fiscal en ese momento, de género, era la del 2012. Para las otras era como que ya había, ¿cómo es cuando? Como no me sale la palabra, para la justicia. Prescripto. Bueno. ¿Cómo? ¿Prescripto? Claro. Así que lo que pude lograr hablando y también, teniendo bastantes discusiones con este fiscal y siendo muy insistente, fue poder llevar a cabo la denuncia hacia Mauricio Tolosa, que bueno, finalmente este año empezó el juicio y le aplicaron la condena de 7 años, pero no está preso. Y eso es algo de lo que sí me gustaría hablar también, porque lo que nos miente el Estado en nuestra cara desde a partir de la ley Micaela, que se supone que es una ley para capacitar a todos los poderes y a todos los sectores ejecutivos y públicos y privados de todo el país en perspectiva de género, deja mucho que desear. Eso no está sucediendo. O sea, sí, hay lugares en donde la gente les están capacitando, pero las capacitaciones son nada, o sea, no sirven, no funcionan. De eso, si quieren, cuando quieran hablamos. Pero no. Bueno, quería aclarar eso. Me considero sobreviviente de abuso, y creo que cualquier persona que haya atravesado una situación de abuso, para mí somos víctimas mientras nos silenciamos o nos silencian. Y una vez que empezamos a hablar es porque queremos sobrevivir a eso, queremos sanar y queremos seguir adelante. Así que qué importante eso que decís, Vicky, porque realmente resulta también muy sanador y a su vez junta como energías para seguir luchando, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿qué explicación te da el Estado o la justicia con respecto a por qué él no está siendo cumpliendo prisión efectiva? Bueno, la explicación no existe. No está. Directamente, incluso cuando fui a buscar, cuando fui a la audiencia por el veredicto, no hubo una audiencia. Por lo general, para un veredicto hay una audiencia donde está el juez, están las partes y se lee todo el veredicto y se dice la decisión que toma el juez. Bueno, en este caso fue como ir a buscar un paquete al correo. O sea, llegué a la ciudad judicial, el fuero penal, estaban mis amigas y mis amigues ahí acompañándome y bueno, y una trabajadora social que me estuvo acompañando desde el momento cero me dijo que no iba a haber audiencia, que me habían dejado la resolución del juez en fotocopias ahí, que tenía que ir a retirarlas y firmar. O sea que leí en la calle ahí con mis amigas y mis amigues y compañeras y algunos familiares el veredicto en la vereda del fuero penal. O sea, y en ese momento no entendí, porque estaba muy emocionada, estaba muy conmovida, porque efectivamente desde la querella y la fiscalía pedimos 7 años y el juez lo condena a 7 años, no le baja nada, no hay ningún atenuante por falta de antecedentes ni nada, le cae con todo el peso de la ley que se merece, pero en ese momento cuando leímos y estábamos celebrando, llorando, desahogándonos, no nos dimos cuenta que no iba a estar preso. Y ahí es una clarísima falta de perspectiva de género, porque si nos ponemos a repasar en la historia, por el femicidio horrible, aberrante que sufrió Micaela García, fue porque un juez liberó a su femicida, que ya había estado condenado, había estado preso por violaciones, con condenas muy pequeñas, porque para el Poder Judicial y para el Estado, que las leyes está escrita por hombres, así que para ellos es como, no sé, anda, cumplí una penitencia, date cuenta que eso no se hace más y salí y pórtate bien, no te mandes más cagadas. Se hablan así, es un pacto entre machos y caballeros, ¿no? Que son los que han construido, forjado las bases en las que se sostiene la Constitución, no sé, es una locura. Entonces, si tenemos un montón de precedentes y antecedentes, bueno, no nos olvidemos de Carla Figueroa. Sí. O sea, tuvo que morir de esa manera para que deje de existir la figura del avenimiento y del perdón. O sea, no es irrisorio, es inaceptable, ya no existe, no hay más lugar para que esto siga sucediendo. Vicky, ¿tiene previsión de acercamiento, por lo menos? Sí, a 300 metros, bárbaro. Y a mí, más allá de lo que a mí me pase, si lo veo, que me hace mierda verlo, perdón la palabra, que estamos en un medio, pero también me hace muy mal saber que mis amigas se lo pueden cruzar, que mis amigos, que algún familiar, que es un tipo que te hace un contacto visual, te desafía con la mirada, es una persona que sabe cómo molestarte de alguna manera, de una forma muy pasiva. Claro. Y a mí eso me genera mucho dolor, mucha bronca, mucha indignación, impotencia, furia, estrés, insomnio, todo lo que quieras. Y ahí también considero que el Estado está ausente, porque yo gané el juicio, ¿no? Pero fue todo en base a mi esfuerzo. Y obviamente al acompañamiento de mucha gente que está dentro de los feminismos que pude conocer, y que a esas personas no se les paga un sueldo. Y a todos los que están sentados ahí, de legisladores, jueces, diputados, senadores, presidentes, intendentes y directoras y directores de género y de todo, toda esa gente cobra un sueldo y no está haciendo nada. O sea, o están haciendo lo que los presupuestos les permiten. Esas son siempre las respuestas que nos dan. Sí. Así que, nada, esta persona no está presa y, bueno, ya hizo uso del recurso de apelación, porque todas las personas condenadas tienen ese derecho. Tenemos cualquier persona que sea condenada tiene hasta 3 instancias de apelación. Así que, mientras tanto, hasta el 22 de marzo, que es la primera audiencia, en donde se hace oficial, digamos, el pedido de apelación de Tolosa, hasta ese día intento, nada, no pensar mucho pero también sé que después de esa audiencia va a pasar un tiempo hasta que haya una resolución de un juez, y bueno, y así el tipo puede estar libre, puede fugarse, como se fugó el Chino Ross, puede hacer lo que quiera, y bueno, y en esa estamos. Yo estoy feliz de haber ganado ese juicio, pero no me parece lo más saludable para mí, para mi salud mental. No está bien que él esté libre. Y tampoco es que quiero que el punitivismo extremo de que hay que encerrarlo, que se pudra, y no. Me parece que también el Estado se tiene que hacer cargo de las personas que cometen estos delitos que tienen que ver con la violencia de género y hacia la integridad de las personas, de la sexualidad de las personas. A mí me aterroriza saber que una persona que violó y una persona que en ese momento era mi amigo... O sea, no estoy contenta sabiendo lo que le va a pasar cuando ingrese al sistema penitenciario, pero lo que pasa en el sistema penitenciario también es un pacto terrible, patriarcal de machos. Y el Estado tiene que hacerse responsable de eso, y el Estado tiene que hacer que esta persona que ingresa estos 7 años no se llene de odio hacia mí y hacia otras mujeres. Sí, porque este tipo ahora está libre, se puede fugar, no sabemos, pero después dentro de 7 años él va a salir. Y si en el sistema penitenciario y el Estado también abandona estos focos de violencia que hay que tratarlos, voy a seguir estando en peligro, vamos a seguir todas estando en peligro. O sea, Vicky, y la pregunta es, ¿hay alguna asistencia, te provee a partir de la denuncia desde el 2017 hasta ahora, te proveen de alguna ayuda psicológica, algún acompañamiento para poder llevar también esto? No. Y en eso también el Estado está ausente y no hay perspectiva de género, porque si bien yo destaqué el trabajo de las trabajadoras sociales de la Oficina de Atención a la Víctima en el momento que hice la denuncia, ellas no pueden hacer más de lo que se les permite hacer protocolarmente, que es recibirte, y esa recepción es pura y exclusivamente como una especie de... no me sale en este momento la palabra, pero es como si estuvieran determinando la veracidad mía, ¿viste? Sí. O sea, de la denunciante. Sí. Entonces no hay acompañamiento. Sí hay entendimiento, sí ellas pudieron, constatar que yo era veraz en mi relato, pero hasta ahí llega. Claro. Después, todos estos años, a mí el Estado me abandonó. No me propició, no me acercó o no me habilitó, no me facilitó una atención psicológica. Me la tuve que pagar y de hecho no me la puedo pagar, casi ahora hace un tiempo que no me la puedo pagar. Y en eso estoy sola, o sea, si no fuera porque me ayudan mis amigas, estamos solas, realmente. Sí, sí. No hay reparación, no hay intención de reparación, por lo menos económica. O sea, si yo estoy depresiva, deprimida por un montón de traumas que tengo que seguir sanando, no puedo estar mal en mi casa, en silencio, o hacer el descanso que necesito. No, tengo que laburar porque este sistema me pide que sea funcional. Entonces, estamos abandonadas, estamos solas, sí. Vicky, lo importante de todo esto, fuera de que mencionás mucho a tus amigas y veía la contención, ¿no? De tantas mujeres para con vos también. ¿Te pasó de a partir de los relatos que con valentía te animaste a contar, de que haya otras mujeres que se acercaran a vos para animarse a hablar también? Muchísimo. Muchísimo. De hecho, el entorno en el que hoy me siento, digamos, que es mi familia, se construye a partir de que hablé. Y empezamos a hacer asambleas feministas, así les decíamos, en las casas de alguna, en mi casa, en casas de otras pibas. Y así nos fuimos conociendo y pudimos contar un montón de violencias que veníamos naturalizando y que no entendíamos, que las teníamos silenciadas en nuestra cabeza, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Sí, muchísimo. Muchísimo desde ese lado, desde el lado de mensajes privados, de gente que no conocía y quería preguntarme o contarme. Sí, todo el tiempo. Incluso sigue pasando. Hasta el 2017 que llega esta declaración y estas denuncias. Y hablemos desde la primera, lamentablemente, violación que tenés que pasar a los 14 años, ¿te sentías como que no entendías bien lo que te había pasado? ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Hasta el 2017, ¿y cuál fue el clic, digamos, que te hizo decir, bueno, es el momento ahora de denunciar esto? Yo creo que desde chica me sentí siempre cosificada y sexualizada en cualquier, en qué sé yo, en un contexto familiar, no sé, un primo, no sé, te crecen un poco las tetitas y ya te sexualizan tu familia, tu padre, tus hermanos, tus tíos, tus vecinos, ya está grande, ya está linda para el novio, o sea, todo el mundo nos sexualiza, a las niñeces nos sexualizan. Y de esa manera las personas, ahora estoy hablando de la Mavi, la Victoria niña, fue naturalizando esa cosificación. O sea, yo tenía 11 años y me iba a la escuela caminando y había un taller que sigue existiendo este taller y sigue existiendo este tipo asqueroso ahí, que me hacía señas y me decía cosas que una niña de 11 años no entiende, que yo, señas con la lengua, palabras que nunca en mi vida había escuchado, pero que sí, claramente me ponían incómoda. Y sí, así de ahí en adelante, que yo, lo que me pasó con Mario Yeramono fue, yo ese momento lo pude detectarlo, pero ya antes de que él cometiera ese intento de abuso, que fue en su casa, porque él me daba un taller de herrería, de escultura en metal, bueno, antes de que eso sucediera, yo ya había sentido, había estado en situaciones incómodas, pero que las tenía totalmente naturalizadas. O sea, si un chabón me dice esto, yo, o sea, es así, soy mujer, me la tengo que bancar, o soy niña, o sea, tengo tetas y me la tengo que bancar. Ese primer intento de abuso sí lo pude identificar, salí corriendo, le dije a mi vieja, ya hicimos una denuncia, no sirvió de nada, no sirvió de nada en ese momento, se fue hace 1000 años ya. Y de ahí en adelante, qué sé yo, salir a la calle, salir con tus amigas, toda la sexualización por la que atravesamos durante, no sé, nuestro crecimiento, que es el más importante, es esa, la entre la adolescencia, la niñez y la adolescencia, ese traspaso ahí, de ese quiebre en el cerebro de una persona que deja de ser una niñez para convertirse en un objeto sexual, prácticamente, sí, es así. Entonces todo fue naturalizado, y yo también, después de lo que me pasó esa vez con Nicolás Audicio, que ese mismo día también probé la cocaína, fue la primera vez, a partir de ahí mi mente cambió por completo. O sea, ese trauma, lo que hice fue, en vez de hablar, porque tenía tanto miedo y porque también no había manera de hablar, de tener confianza en nadie, fue tapar y silenciar con drogas y alcohol. O sea que desde los 16 hasta, no sé qué edad tenía, en el 2012 tendría 29, cuando Tolosa abusa de mí. Nada, yo fui víctima de otros abusos también, ¿no? Muchísimos. O sea, si me pongo a contar, tengo para tirar abajo un montón de machos de Santa Rosa, pero no viene el caso. El caso es que en esos momentos yo no detectaba esos abusos. ¿Qué? Pude detectarlo el día que Tolosa abusa de mí, porque él ya lo había intentado en otras veces, y yo lo entendía, lo naturalizaba como esto, no sé, capaz que el loco se comió una, pensó que yo le tiré onda y por eso cuando me quedé dormida me desnudó, ¿viste? Yo pensaba esas cosas, estaba totalmente naturalizado en mi cabeza, hasta que me di cuenta que no, o sea, no, totalmente, no es así. Y eso fue un quiebre, porque era un amigo, era en un momento, en un lugar en el que una se sentía en confianza. Sí, Vicky, bueno, pero rescatando tu valentía y todo, tú cómo te definís, ¿no? Es como sobreviviente, y todo lo que nos estás contando creo que sirve como alerta también, ¿no? Sobre todo si hay del otro lado algún adolescente o alguna adolescente también, escuchándonos. Sí, ojalá, no sé, estaría bueno poder hablar más de estas cosas, estaría bueno que haya más movidas de feminismo en donde podamos tener estas charlas. Dejar de pelearnos por abolicionismos y reglamentarismos y empezar a pensar qué tenemos que hacer para empoderar a la pibada, porque el patriarcado también afecta afecta a todas las personas y creo que en este camino de también de la del orgullo de las identidades de todas las personas es muy importante hablar de la sexualización, de la cosificación y de lo que tenemos que desnaturalizar. La verdad, qué trabajo, ¿no? Y qué trabajo también, porque creo que cómo enseñarles a nuestras hijas, ¿no? A confiar también, porque a partir de la lucha también animarse a hablar, ¿verdad? Con los padres y contar la situación que pudieron haber pasado. Fuera de que, bueno, después tenés, como vos decías, ¿no? Una denuncia que algunas veces no sirve para nada, pero tener la fortaleza de que hay que seguir luchando hasta que realmente te escuchen. Sí, yo creo que ahí la idea, o sea, lo mejor que podremos empezar a hacer como adultos es dejar de silenciar a las niñeces, porque de la manera en la que criamos a nuestros niños estamos generándoles las capacidades de para generar sus herramientas para cuidarse, digamos. O sea, si vos a un niño lo silenciás desde chico porque es niño, porque vos sos adulto, porque callate la boca, porque lo que sea, ese niño le va a generar muchísimo confiar, porque no va a querer cometer errores para no ser castigado. Entonces, hay que dejar que las niñeces cometan errores, hay que dialogar con las niñeces, hay que generar esos espacios de escucha y de confianza, porque realmente esto no es por echarle la culpa a nadie, pero nadie viene preparado al mundo para criar, ¿no? Pero bueno, empecemos a pensar diferentes formas de criar. Mavi, me parece que viene por ahí. Mavi, muchísimas gracias. Mucha fuerza para seguir con esta lucha, no bajar los brazos. Y bueno, desde acá, desde el medio, acá, desde la radio, para lo que necesites, estamos a tu servicio. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, un abrazo. Un abrazo enorme.